vecinos de San Marcos Sierras movilizados por un caso de acoso callejero a una menor. Una adolescente sufrió el acoso de un hombre en el colectivo que la trasladaba desde la localidad de Cruz del Eje hasta San Marcos Sierras el jueves pasado en la noche. Luego de declarar en la comisaría, mientras más de 20 vecinos acompañaban en la vereda, la familia de la menor colaboró en la identificación y captura del joven denunciado, que quedó finalmente imputado por acoso sexual simple. En la puerta de la comisaría, antes de concretarse la captura y mientras le tomaban declaración a la menor, la madre se dirigía a los vecinos para agradecer el apoyo y la reacción de la comunidad ante el hecho que generó repudio inmediato en las redes sociales y las calles de esta localidad. Nosotras, como mujeres, lo único que queremos es que se tome el palo, que se vaya. Y es lo que queremos, que sí. Se investigue, que se encuentre y que se lo eche. Estaba viendo a ver quién esperaba el colectivo. Lo vio ser humano normal, le preguntó, ¿sabés si cambiaron los horarios del colectivo? Sí, porque estaba esperando el de las 8:10 y no llegó. No queremos ser víctima, no quiero que mi hija sea víctima, ponerla en un lugar de víctima. O sea, es, gracias, pero no es eso lo que queremos. No, pero es para que le queremos que no haya hijos de puta por ahí, queremos que alguien lo agarre a ese hijo de puta y le diga, pero ¿cómo si te gusta una mina la vas a hacer una cosa así? Le voy a pedir a los choferes que estén atentos por el y que no apaguen las luces en la ruta, porque apagan las luces en la ruta. Andás a ver cuántas pibas en una situación parecida se quedaron calladas y decidieron decir, ah, no, en realidad era porque iba con un mini short, o porque tenía olor a alcohol, o porque me fumó un cigarro, o lo que es carajo sea. No hay ningún motivo para que uno le meta en mano si no quiere. Fuentes policiales señalaron a Radio Garabato que es la primera vez que se realiza este tipo de denuncia en la localidad y que, debido al repudio de la comunidad, le recomendaron al joven que una vez que quedara en libertad se alejara de la zona. Informó Radio Garabato para Recorre, Noticias Córdoba.